Comenzaron los tribunales populares, los tribunales revolucionarios. Al igual que en la revolución maoísta, cuando estudiantes se dedicaban a organizar corrillos para avergonzar a sus profesores por ser sospechosos de ser occidentales, demonios blancos, y cualquiera que tenía alguna rencilla personal, alguna envidia, acusaba de occidental al que fuera, pues ahora está pasando lo mismo. Los conguitos. No sé si aquellos que estáis en América Latina conocéis un producto de la empresa La Casa, que son cacahuetes, cacahuetes cubiertos de chocolate, y se llaman conguitos. Pues han sido acusados de racistas. Sí, claro. La empresa es una empresa que tiene banderas sureñas y cuyos representantes llevan caperuchos de estos blancos como el Ku Klux Klan. Venga ya, hombre. Venga ya. ¿En qué clase de locura nos hemos metido? ¿En qué clase de disparate estamos? El Colacao también es racista. Y también aparecen unos señores, hacen una campaña en change.org para que el Colacao, ¿qué hagan? ¿Le llamen de otra manera? Cervantes, estatuas de Cervantes, estatuas que se han puesto a derribar en Estados Unidos, incluso han derribado estatuas de un regimiento de infantería en el que, mira tú por dónde, ese regimiento estaba compuesto por soldados negros. Pero esto es ya la irracionalidad, esto es ya la locura, esto es el odio por el odio, esto es la turba deseando caos y tiendas ardiendo, pensando que están haciendo una revolución. Por cierto, bueno, luego lo comentaré. ¿Estamos ante una gente que está luchando contra el racismo? ¿O estamos simplemente enfrentándonos a agitadores políticos profesionales que tienen una agenda clara, pero que no es la agenda pública? Porque una cosa es luchar contra el racismo, lo cual, no sé, ¿hay alguien hoy en día que esté a favor del racismo? Bueno, lo sabrá, grupos marginales y conductas racistas, que las hay. Pero hoy en día, un país como Estados Unidos, donde su constitución y sus leyes garantizan la igualdad, no hay que cambiar las leyes, lo que hay que hacer es aplicarlas. Y desde luego no vamos a conseguir luchar contra el racismo quemando tiendas y derribando estatuas o quemando libros. Porque a mí cuando se empiezan a quemar libros, esto me parece a los nazis quemando libros en Nuremberg. Libros que no entienden. Por cierto, hablando de libros, Lo que el viento se llevó, la película, el libro. Hoy es una obra racista. Hay que quitarla. Que la gente no la vea. Bueno, ¿tú me vas a decir a mí qué es lo que tengo que ver y no ver? ¿Qué eres tú? ¿La Santa Inquisición? ¿La Santa Madre Iglesia? ¿Qué vas a hacer? ¿Una lista de libros y de películas que puedes ver o no puedes ver? Eso es un atentado contra la libertad. Y en el fondo esta gente van de ese palo. Ellos quieren ser la nueva iglesia. Ellos quieren ser la nueva Inquisición. Los que dicen que es racista y que no. El himno de la Federación de Rugby, Sweet Low, Swing Low, Sweet Chariot. Una canción que cantamos en la iglesia. Por cierto, sí, una canción que se atribuye a un esclavo. Pero la canción no es racista. La canción es una creación literaria, poética, melódica, de un señor que sufrió la esclavitud y compuso una bellísima canción que es una canción espiritual y forma parte del patrimonio espiritual negro. Entonces, ¿le vas a borrar una canción a un señor de raza negra? Es decir, en tu afán por luchar contra el racismo, al final vas a terminar censurando a los propios negros que escribieron una canción que es una canción espiritual. Bueno, cuando te vuelves Torquemada, cuando te vuelves la Inquisición, al final acabas atacando a los propios a las propias minorías raciales a las que se supone que estás protegiendo. Al final terminas quemando libros que ni entiendes ni sabes de qué van. Pero te sientes poderoso quemando libros. Te sientes poderoso con un altavoz en la boca y agitando a la gente. Y al final, de lo que se trata es de poder. Nada más y nada menos que de poder. No hay otro interés. Fanatismo radical, disfrazado de Social Justice Warrior. Pero detrás, lo que hay es una turba. Una turba con hogueras, con antorchas y con orcas. Y mucha gente cobarde que dice, yo puedo ser parte de la turba, de los que gritan, mátalo, mátalo, o de los que son ajusticiados porque no estás de acuerdo con que la gente queme libros, rompa estatuas y digan que los gritos, el colacao y el himno espiritual negro es racista. Aunque lo ha escrito un negro. Y que lo que el viento se llevó es un libro prohibido, porque no está en la lista, no tiene el Nihil Obstat de la Santa Inquisición. Este fanatismo radical utiliza la vergüenza social como una herramienta para llevar a cabo una agenda. La gente de Black Lives Matter, que al final lo que hacen es pedir donaciones, y luego resulta que son los principales donantes del Partido Demócrata de los Estados Unidos, cuyas dos fundadoras resulta que dicen claramente, y hay vídeos que salen diciendo que ellas lo que son es marxistas, y lo que quieren llevar a cabo es la agenda socialista a cabo. Y esto, como dice un viejo comunista amigo mío, todo está en el libro. La mejor forma de llevar a cabo al poder es por medio de unas elecciones. Pero si no se puede llegar a cabo al poder por medio de unas elecciones, le metemos fuego a todo. Empezamos una revolución caótica, con muertos, con incendios, con destrucción de propiedades. Y después de iniciar los comunistas esta agenda, se presentan ellos como la solución. Qué curioso que la gente de BLM, de Black Lives Matter, al final lo que ellos dicen es no, nosotros somos marxistas, estamos contra el capitalismo. Al final están los anticapitalistas de toda la vida, los mismos que están en las calles liando la gorda y enfrentándose a la policía y haciéndose las víctimas, pero lo que están haciendo es una revolución por un cambio de sistema. Ellos saben que no van a cambiar el sistema en el que estamos, que no tienen la fuerza política suficiente, pero sí pueden crear caos y pueden crear calles ardiendo. ¿Es irracional? Lo es, pero es una agenda política. Y lo que hay que hacer es ser críticos. Pero supongo, y esto es conspiracionismo puro y duro, amigos míos, pero es así, que los mismos políticos que han destruido los planes educativos para que la gente seamos más y más tontos, gente que ven televisión, que ven Netflix, pero que no leen, que no piensan, que no son críticos con el gobierno, sino al contrario, son gente asustadiza y dócil al gobierno, que están dispuestos a entregarles el voto a cualquiera que le diga, yo te voy a solucionar la vida, yo te voy a proveer de lo que necesitas, pero dame tu voto, aunque empobrezca el país entero. Y termines viviendo de ayudas miserables que no te dan lo suficiente para vivir. Aunque haya partidos políticos que son máquinas de pobreza. De pobreza y de miseria. De opresión y de represión. En nombre de la libertad. Que utilizan el doble pensamiento. La guerra es la paz. Y la mentira es la verdad. Y la desigualdad es la igualdad. Y el feminismo no es más que una forma de machismo protagonizada por ciertas mujeres. Y la lucha contra el racismo no es más que racismo para llevar a cabo una agenda de destrucción y de desorden e implantar un modelo anticapitalista. Esto es lo que hay. Esta es la misma gente que aquí en España aprovechó la indignación de la gente joven que sabe que no tiene futuro ni trabajo y se terminaron apoderando del 11M para meter sus consignas de izquierda radical. Y con esto es con lo que tenemos que lidiar, amigos. Ante eso no cabe más que la oposición frontal, porque si levantan la voz, ellos van a utilizar palabras gatillo: fascista, machista, homófobo o lo que sea. Para que no pienses, para que no levantes la voz, para que entiendas bien claro que solo hay dos sitios: o la gente que grita tiene antorchas y orcas, o el que es perseguido. Esto es una cosa muy nazi y muy de poder y muy de violencia y muy poco de razón, muy poco de sentido común. Cuidado con los que inician revoluciones. Cuidado con los que se proclaman Torquemadas de la verdad, con los que dicen alertas antifascistas y se proclaman luchadores de la verdad, la justicia social y de las minorías. Cuidado, porque detrás de cada uno de ellos se esconde un tirano.